te voy a cantar un corrido de un caso que sucedió en el pueblo de Buenos Aires. El gobierno le cayó buscando a la mula bronca y también al macho prieto. Hicieron una asamblea ya me voy.